Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿qué pasa con la economía mundial? Entre la guerra comercial de Estados Unidos y China y el poder hegemónico del sector financiero, ¿se viene una recesión global? El mundo de las cooperativas y las alternativas a una economía dominada por las multinacionales. ¿Qué piensan los latinoamericanos y las latinoamericanas de los impuestos? ¿Y Colombia favorece a las grandes empresas con beneficios impositivos que no estimulan la inversión ni sirven en realidad para nada? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Uno podría decir que los vientos de la recesión mundial soplan cada vez más fuerte. Desaceleración en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, es decir, en más del 65% de la economía global. Desaceleración y bolsones de recesión en el mundo en desarrollo, sea América Latina, África o Asia. ¿Qué está pasando, Marta? Bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y China agrava las cosas. La zigzagueante y excéntrica política de Donald Trump vuelve todo más impredecible. Y la hegemonía del sector financiero paraliza el sector productivo y dispara la desigualdad en todo el mundo. En el 2017, el aumento del salario real a nivel mundial fue el más bajo desde el estallido financiero del 2008. El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, llama a esta situación estancamiento secular, una especie de enfermedad de la economía de mercado en la que no hay crecimiento. El exministro de Ecuador e investigador económico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrés Arauz, considera que la clave es el fenómeno de financiarización de la economía global en las últimas décadas. La financiarización implica la hipertrofia del sector financiero por sobre el sector productivo. Ya la cantidad de dinero que se mueve en transacciones de capitales, en apuestas de casino llamadas también derivados financieros, ya no tiene ninguna correlación con el tamaño de la economía que ocurre en el día a día, en la producción, en el comercio. De hecho, ahora, por ejemplo, podemos ser testigos de un fenómeno que lleva ya más de una década, que se denomina el Hyper Frequency Trading, que es básicamente computadoras, algoritmos que hacen transacciones en milisegundos, comprando y vendiendo acciones, derivados financieros, títulos, valores, y eso evidentemente no tiene ningún correlativo con la realidad económica. Pero además, para los países de América Latina, esta financiarización se combina con la apertura de la cuenta de capitales, es decir, el dejar sus sistemas financieros abiertos para que puedan venir estos fondos de inversión, estos fondos de cobertura, fondos de especulación a nuestros países y también apostar con nuestras monedas, con la solvencia y la liquidez de nuestros sistemas bancarios, con consecuencias directas para la población. Este fenómeno se vio en las devaluaciones que hubo en la región. El disparador fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero el fenómeno de fondo es esta ruleta financiera que genera una inestabilidad crónica en el sistema global. ¿Qué margen de maniobra tiene América Latina? Según el último informe del Organismo de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, la economía regional se está desacelerando bajo el impacto de esta situación global. Giovanni Stumpo, director de la Unidad de Inversión y Estrategias Corporativas de la CEPAL, indicó a Justicia Impositiva que América Latina tiene que cambiar su modelo de inserción en la economía global. Salgamos un segundito del escenario más complejo de 2008, de 2019, China, Estados Unidos, digamos. Pero pensemos ya a partir de 2012. América Latina ha tenido casi una década de crecimiento muy favorable, empujado por los precios de la materia prima. Entonces, eso ya no está. Ese superciclo de precios ya pasó. Hace tiempo que la CEPAL en realidad plantea a los países la necesidad de políticas industriales que apunten al desarrollo de nuevos sectores. Eso hay que verlo obviamente país por país, porque cada país tiene especificidades distintas, pero hay un tema de fondo que hay que intentar salir de un crecimiento atado solo a los precios de la soya, de los metales y de la carne. Ese es un tema ya más estructural. Hay que estar preparado cada vez más para un mundo donde los productos que se consumen y que se piden son otros, no son la carne, la soya y los metales. Giovanni Stumpo, director de la Unidad de Inversión y Estrategias Corporativas del Organismo de las Naciones Unidas. En su versión moderna, las multinacionales surgen a fines del siglo XIX, cuando poderosas empresas de los países desarrollados deciden construir fábricas fuera de sus países de origen para reducir costos en la venta y comercialización de sus productos. Pero el proceso tenía ya sus antecedentes. Uno de los ejemplos más sombríos de la historia de las multinacionales se da en el siglo XVIII. La gran potencia imperial de la época, Inglaterra, controló la India durante más de 100 años, no directamente como país ocupante, sino a través de una multinacional. Esta multinacional era la British East India Company. No solo controlaba el comercio de especias y otros productos con India, sino que tenía su propio ejército y sistema judicial para el país. En otras palabras, era multinacional y era también gobierno. Hoy las multinacionales son responsables de un 60% del comercio internacional, emplean de modo directo a un 2% de la población mundial y son clave en el avance tecnológico y la destrucción del planeta. Como mencionábamos en el programa 32, muchas multinacionales son hoy más poderosas que muchos gobiernos. Los ingresos de un consorcio petrolero, por ejemplo, son mayores que los de países como el Tigre Asiático, Corea del Sur, o la segunda economía de América Latina, México. Y claro, con este poder de fuego económico, las multinacionales tienen una fuerte influencia en instituciones centrales del orden mundial, como la Organización Mundial del Comercio. El poder que tienen es tal que hasta vienen impulsando su propio sistema judicial, las llamadas cortes corporativas. En estas cortes corporativas, que ya están funcionando en varios países del mundo en desarrollo, la balanza de la justicia está tan inclinada a favor de las corporaciones que los gobiernos y las poblaciones quedan desguarecidas. Todo esto sería francamente deprimente si no hubiera alternativas, pero hay alternativas y son tan antiguas como las multinacionales. Pensemos en el cooperativismo. En general, la percepción es que el cooperativismo es un fenómeno marginal de la economía, constituido por compañías pequeñas de muy pocos empleados que se juntan para producir algo en condiciones de igualdad. Sin embargo, una de las empresas más importantes de España es Mondragón, conformada por 98 cooperativas, miles de filiales, con más de 80.000 trabajadores y más de 11.000 millones de euros de facturación anual. En su página web, la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en Bruselas, dice que a nivel mundial hay unas 3 millones de cooperativas y más de 1.000 millones de personas que participan en este movimiento cooperativo. Es decir, son cifras que realmente impresionan y que evidentemente gravitan en el desarrollo de la economía. ¿Pero qué es exactamente el cooperativismo? ¿En qué se diferencia el cooperativismo de otras unidades productivas? Se lo pregunté a un miembro de la Asociación Internacional, Edgardo Adrián Form, vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para encarar sus necesidades comunes y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta administrada democráticamente. Por supuesto, hay cooperativas muy diversas que abarcan distintas ramas de la actividad económica. Por ejemplo, crédito, seguros, vivienda, educación, cooperativas agrarias de acopio y comercialización, cooperativas que atienden necesidades especiales, las llamadas cooperativas sociales. Hay cooperativas muy grandes, por ejemplo, en la Argentina hay una cooperativa de consumo, tiene 1.650.000 asociados. Y hay cooperativas muy pequeñas, integradas por 6 trabajadores. En este modelo, ¿cómo se reparten las ganancias? ¿Qué lugar ocupan en el desenvolvimiento de una empresa y cómo se reparten entre sus miembros? Las cooperativas son asociaciones de personas. No son sociedades de capital. Por eso se dice que en una cooperativa un asociado tiene un voto independientemente del aporte de capital, que en el caso de las cooperativas se llaman cuotas sociales, que en el momento de las asambleas anuales para considerar el balance, la gestión, elección, a la hora de votar, todos tienen un voto. De ahí el carácter absolutamente democrático. Ahora bien, las cooperativas no tienen ganancias sino excedentes, que es un concepto distinto. La ganancia es la renta del capital. El excedente es la diferencia entre el costo y el precio de los servicios que brindan. A la hora de cerrar el balance, normalmente las legislaciones establecen cómo se deben distribuir esos excedentes. Por ejemplo, en la Argentina hay una ley que establece que un porcentaje debe ir para educación cooperativa, otro porcentaje para estímulo al personal, otro para la reserva legal. Un porcentaje se distribuye entre los asociados en proporción estricta al uso que hicieron de los servicios. O sea que no se apropian de los excedentes los dueños, como en el caso de una empresa multinacional o capitalista o lucrativa, sino que se devuelven a los asociados, que son los dueños. O sea que la propiedad está atomizada en un conjunto muy numeroso, a veces según la dimensión de la cooperativa. Y otro dato muy importante: los excedentes se reinvierten en la localidad donde actúa la cooperativa. De ninguna manera los excedentes se remiten al exterior, como hacen las multinacionales, que obtienen ganancias gigantescas en determinados países, y esas ganancias van después a la sede central, donde tiene la conducción empresarial la empresa multinacional. Usted me dice que efectivamente que los excedentes se reinvierten en el lugar, en la localidad donde opera la cooperativa, a diferencia de lo que hacen las multinacionales, que además utilizan todo el tejido multinacional para evadir impuestos en los países donde operan. ¿Hay alguna prohibición específica para las cooperativas para operar con jurisdicciones consideradas paraísos fiscales? Por supuesto, eso está rigurosamente prohibido. Anualmente tienen que realizar una asamblea anual para someter a la consideración de los asociados todo lo que han hecho en materia económica, financiera e institucional. Tienen una sindicatura que fiscaliza precisamente la operatoria de las cooperativas. Sus excedentes, el movimiento de sus recursos financieros, tiene que estar sometido a una rigurosa vigilancia para evitar lo que se llama el lavado de dinero o maniobras espurias de financiamiento de actividades ilícitas. Así que eso está estrictamente regulado y estrictamente prohibido, la transferencia de recursos de los asociados de la comunidad a ningún paraíso fiscal. ¿Cuál es el impacto del cooperativismo en América Latina en su conjunto? En la región del continente americano existe desde el año 1992 una regional de la Alianza Cooperativa que tiene sede en San José de Costa Rica y abarca las cooperativas desde Canadá hasta la República Argentina, los países limítrofes. Hay un gran desarrollo del cooperativismo de ahorro y crédito, por ejemplo. En Estados Unidos hay un desarrollo muy, muy importante de cooperativas que proveen electricidad, servicios de electricidad, inclusive con avances tecnológicos para la generación de electricidad a través de, por ejemplo, el aprovechamiento de la energía solar, de la energía eólica. Un rasgo distintivo en el caso de la Argentina es que hay cooperativas que abarcan prácticamente todas las ramas de la actividad económica. En países de Centroamérica y el Caribe prevalecen las cooperativas de ahorro y crédito, también hay de vivienda y de seguros, de modo tal que el cooperativismo en todo el continente americano juega un gran papel en la generación de trabajo decente, en la defensa de los intereses de sectores medios, sectores en algunos casos postergados. Pero hay que destacar que a nivel mundial las 300 cooperativas más importantes, sobre todo de Europa, América del Norte, alguna también de América del Sur, en suma tienen una actividad económica, un patrimonio, un desarrollo de prestación de servicios que equivale en términos monetarios a lo que sería la sexta o séptima economía a nivel mundial. Las empresas cooperativas realmente juegan un papel muy importante en el desarrollo local y en la demostración de que no solo es necesario, sino es posible desarrollar la actividad económica con un sentido humanista, solidario y con interés y respeto por el medio ambiente. Edgardo Adrián Form, vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Los impuestos son una de las herramientas más importantes que tienen los estados y sociedades modernas para corregir la creciente desigualdad planetaria. En la Unión Europea, la desigualdad del mercado se reduce drásticamente gracias a la intervención del Estado y de su política fiscal impositiva. En contraste, en América Latina, el rol corrector del Estado y la política impositiva es mínimo, porque el sistema impositivo no se ajusta a los principios de justicia tributaria. ¿Cuáles son estos principios de justicia impositiva o justicia tributaria? Como diría Sherlock Holmes, elementales, Watson, elementales. El que más tiene, más paga. El que tiene menos, paga menos. Y el que no tiene, no paga. En América Latina, este principio básico de justicia impositiva está patas para arriba. En general, el que tiene más, paga menos, porque tiene exenciones impositivas, paraísos fiscales y poder político. El que tiene menos, paga más, para compensar esta caída de la recaudación fiscal por las exenciones que tienen las grandes corporaciones y los multimillonarios. Y la injusticia impositiva en América Latina es más grave y absurda, porque el que no tiene nada paga proporcionalmente más, porque tiene que pagar el IVA, el impuesto al consumo. Es decir, un millonario y un mendigo pagan en el precio de una botella de leche la misma cantidad de IVA o impuesto al consumo. ¿Y por qué usan los gobiernos el IVA, este impuesto al consumo? Primero, porque es un impuesto fácil de recaudar. Segundo, porque es un impuesto casi invisible. Viene como pegado al precio que pagamos por un producto. Es decir, raramente nos detenemos a verificar cuánto hay de IVA en el precio que pagamos. Y por tanto, como es invisible o como es más invisible, es mucho menos conflictivo políticamente. Y lo que pasa con mucha frecuencia es que incluso con todos estos malabarismos no alcanza para recaudar lo que se necesita. ¿Qué suelen hacer los gobiernos? Reducen el gasto social, empeoran la calidad de los servicios públicos o contraen deuda pública. Y la verdad que muchas veces hacen las tres cosas al mismo tiempo, con lo cual generan agujeros por todas partes. Como se ve, el tema impositivo es fundamental en nuestra vida cotidiana y, sin embargo, lo raro es que no forma parte de la agenda política o del debate público. En los países anglosajones, en cambio, se les presta mucha más atención. En el Reino Unido, el presupuesto se debate en los medios de comunicación en las semanas previas a su presentación en el Parlamento y es tapa de los diarios al día siguiente con suplementos especiales de 6 páginas para explicar el impacto que van a tener las medidas para distintos segmentos de la población. En América Latina no existe esa cultura impositiva. ¿Por qué? Digamos que es un tema complejo, con aristas políticas, históricas, filosóficas, mediáticas. Hoy en Justicia Impositiva queremos examinar este problema a partir de cómo es la percepción pública de los impuestos con especialistas de distintos países. Primero, demos un panorama general de la región con el investigador Alejandro Grimson, autor de ¿Qué es el peronismo? Y colaborador del libro La desigualdad y los impuestos, con un artículo que nos coloca en el centro de este tema, las percepciones sociales de los impuestos. En América Latina, por un lado, es el continente más desigual del planeta. Esto quiere decir básicamente que si bien hay regiones del mundo que son más pobres que América Latina, no son más desiguales, ¿no? Porque en América Latina también viven algunas de las personas más ricas del mundo. Y hay una pequeña élite, tiene un nivel de concentración de riqueza muy, muy alto, que en algunos países centrales sería inviable justamente porque las tasas impositivas no permitirían ese grado de acumulación, ¿no? Ahora, en la percepción social, todo impuesto es visto como algo en términos generales negativo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, nunca vas a encontrar una movilización social de gente pidiendo que los ricos paguen impuestos. Eso no sucede. Y sin embargo, si los ricos no pagaran impuestos, no puede haber educación pública o salud pública o inversión pública en ciencia y tecnología o construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vas a tener vos siempre son reclamos cívicos y sociales por el gasto. O sea, por mejor educación, porque cerraron una escuela y hay que abrirla, porque no construyeron una carretera. Pero no vas a tener reclamos sociales por los ingresos fiscales. No sorprende en este sentido que el tema impositivo no figure mucho en las campañas electorales para las elecciones de octubre en Bolivia, Argentina y Uruguay. Los impuestos no son un tema popular. Un caso paradigmático de esto fue el del candidato a la presidencia de Colombia en la segunda ronda de las elecciones de 2010, Antanas Mockus, del Partido Verde. Antanas Mockus dijo que quería subir los impuestos porque Colombia, por su nivel de desarrollo, tenía que pagar más si quería seguir creciendo y acercándose a los países centrales. el consenso de los analistas colombianos, es que esta fue una de las razones por las que Antanas Mockus perdió en la segunda vuelta contra el candidato conservador Juan Manuel Santos. Nunca nadie más mencionó en las campañas políticas de Colombia el tema impositivo. La especialista colombiana de la Fundación Ebert en Bogotá, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, explicó a Justicia Impositiva la situación en su país. La gente aquí paga sus impuestos con mucha rabia. Incluso los estudios del Latino Barómetro muestran que aquí en América Latina en general la gente pues justifica la evasión de impuestos. Y en Colombia estamos por encima del promedio, o sea que más gente piensa que es justificable evadir impuestos. Y yo creo que en Colombia hay dos mitos grandes que hacen que la gente crea esto. El primero es que en Colombia la gente piensa que aquí se pagan muchos impuestos. La gente dice que los impuestos en Colombia son altísimos y la realidad pues es que en Colombia se pagan pocos impuestos y se pagan pocos impuestos comparado con países de la OECD, obviamente, pero también comparado con países de América Latina y también comparado con nosotros mismos. O sea, para nuestro nivel de desarrollo, nosotros pagamos muy pocos impuestos. Y el segundo mito es que la gente aquí piensa que el que no paga impuestos es un vivo y es muy inteligente, ¿no? Y es casi un ídolo. A mí me pasa eso como en mi día a día, que yo me encuentro con amigos, gente del común, que como saben que trabajo en el tema de impuestos, piensan que lo que yo hago es ayudar a la gente a evadir impuestos. Entonces la gente me cuenta cómo son de vivos y cómo hacen cosas para pagar menos impuestos, ¿no? Entonces yo lo veo bastante en mi día a día. Sigamos con este recorrido en América Latina y los impuestos. Estas características culturales que mencionaban María Fernanda Valdés y Alejandro Grimson, la viveza de no pagar impuestos, la percepción del gobierno o el Estado como enemigo, tienen el apoyo de campañas mediáticas que hacen creer a la población que pagan demasiados impuestos. La realidad es que Cuba es el único país de América Latina que tiene mayores ingresos tributarios que el promedio de la OCDE, el club que nuclea a los países más desarrollados. En la gráfica de estadísticas tributarias de la OCDE que tenemos aquí delante nuestro, vemos que Brasil, Uruguay y Argentina se acercan al promedio de la OCDE en cuanto a carga impositiva. Pero ojo, se acercan, nada más. Es decir, están por debajo del nivel promedio. La subregión de América Latina con menor recaudación tributaria es Centroamérica. En Centroamérica se nota mucho el impacto de la historia reciente. Las guerras civiles en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua consolidaron esta percepción del Estado y del gobierno como enemigo. Pero hay otro fenómeno que afecta mucho la percepción sobre los impuestos que hay en Centroamérica: la corrupción. Y acá no hay grandes diferencias entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por un lado, y Honduras, Costa Rica y Panamá. Los escándalos políticos por corrupción han generado una justificación, quizás una coartada perfecta, para una cultura colectiva de evasión impositiva. Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva Abelardo Medina, director del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. La gran percepción de la región gira en torno al hecho de que si se reduce, y mejor si se elimina la corrupción, no tanto la evasión, si se elimina la corrupción, van a ser suficientes los recursos para que el Estado haga sus tareas. Y por eso prácticamente todos los partidos, y es cuando están en campaña, no tocan para nada los temas relativos a la recaudación o a las tasas tributarias en general. Y por supuesto sí hay un sentimiento muy generalizado de que el sistema tributario es injusto, pero es injusto por dos razones. Una de ellas por el hecho de que hay personas que legalmente no tienen la obligación de pagar impuestos porque gozan de privilegios tributarios, sobre todo incentivos tributarios a la inversión. Pero también hay una percepción muy general de que las administraciones tributarias no hacen un trabajo apropiado en el sentido de hacer que las personas que más ganan son las que tienen que pagar. No obstante, la percepción que nosotros hemos observado y que es probablemente la más latente, es simplemente el hecho de que la gente, independientemente de la falta de justicia tributaria, percibe que no es apropiado pagar impuestos simplemente por el hecho que no son bien usados aquellos que están en el sistema, ¿verdad? Abelardo Medina, director de ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Colombia Colombia tiene una curiosa tradición a nivel impositivo. Todos los gobiernos parecen empezar su mandato con una reforma tributaria. El gobierno de Iván Duque, que asumió en agosto de 2018, no ha sido una excepción. Comenzó con una reforma tributaria que entró en vigencia en enero de este año y que no ha hecho nada por solucionar el déficit fiscal o aumentar la recaudación para mejorar el gasto social que el país necesita desesperadamente. Colombia es uno de los países que menos recauda en América Latina, a pesar de ser uno de los países más importantes a nivel económico de la región. Si uno lo compara con otros países, recauda bastante menos que el promedio regional y tiene serios problemas a nivel de atención sanitaria, educación y seguridad. Una reforma impositiva debería apuntar a aumentar la recaudación fiscal siguiendo los principios de la justicia tributaria, es decir, como venimos diciendo, que los que más tienen paguen más, los que tienen menos paguen menos y los que no tienen no paguen. La reforma del gobierno de Duque no hizo nada de eso. O mejor dicho, hizo todo lo contrario. Pero no pensemos que fue una excepción, es decir, hizo lo que hacen siempre los gobiernos colombianos con sus reformas del sistema impositivo: otorgar exenciones financieras a las grandes empresas. En eso Duque logró un milagro. Los economistas, que raramente se ponen de acuerdo sobre nada, dijeron al unísono que esas exenciones impositivas no servían para nada. La especialista en temas fiscales de la Fundación Ebert de Bogotá, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, explicó a Justicia Impositiva cómo se logró este milagro, que los economistas estén de acuerdo sobre este punto. Lo primero es porque reducen el recaudo, que en países como Colombia, pues esto implica que son estados más pequeños que no tienen suficientes recursos para financiar educación, salud, carreteras o lo básico, ¿no? La segunda razón es que va contra los principios de justicia tributaria. Este tipo de beneficios casi siempre favorecen a algunas empresas, casi siempre las más grandes, ¿no? Y también benefician a personas, casi siempre las más ricas, ¿no? Y se entregan de una forma tan oscura que favorece normalmente la corrupción. Pero quizás de todo esto lo que más molesta a los economistas de cualquier visión, desde los más heterodoxos hasta los más ortodoxos, es que no sirven, son muy ineficaces. Entonces a los economistas que revisan eso no les gusta. Y esto no funciona sobre todo en el caso de los incentivos a los sectores extractivos, que es mucho de lo que pasa aquí en Colombia, pues que es una economía basada en la exportación de recursos naturales. Es que pues las empresas van a venir aquí sí o sí, no hay necesidad de darles beneficios tributarios para que inviertan aquí, porque aquí es donde está el petróleo, aquí es donde está el gas, aquí es donde están los minerales, ¿no? La teoría de los incentivos a las empresas se basa en la premisa de que las ventajas fiscales promueven la inversión y que con más inversión habrá más empleo y más crecimiento económico, un círculo virtuoso que además un país tiene que aprovechar en detrimento de otros, porque si no se da esa ventaja impositiva, la inversión irá a parar a otros países. Y la realidad es que todos los estudios y hasta las declaraciones de encumbrados empresarios señalan que a la hora de decidir una inversión, los impuestos no son tan importantes. Lo que realmente importa a las grandes empresas son otros factores como infraestructura o calidad y productividad de la mano de obra. Pero además, Marcelo, hay un segundo argumento aquí, porque no hay ninguna garantía de que esas exenciones impositivas se conviertan en más inversión. Diría incluso que esta premisa va en contra del manual básico de capitalismo. A nivel filosófico y antropológico, el capitalismo puro se basa en dos premisas. La primera es que el ser humano se maneja en base a un absoluto individualismo, en el que lo único que importa es el propio interés. La segunda premisa es que el eje de este interés individual es la ganancia. Si esto es así, cabe preguntarse por qué se supone que esas exoneraciones impositivas van a traducirse en más inversión y empleo y no en mayores dividendos para los accionistas o dueños de las compañías y más fondos fugados a paraísos fiscales, que es lo que realmente está pasando. Es interesante también que organizaciones que suelen reflejar el punto de vista de los poderes fácticos, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, han pedido que se revisen minuciosamente estos incentivos, tanto en Colombia como en otros países. Pero además, como otras economías latinoamericanas, Colombia ha sufrido devaluaciones este año. Se sabe que las devaluaciones impactan fuerte en las economías. En términos económicos, la reforma fiscal del gobierno de Duque complica más las posibilidades del país de lidiar con estos fenómenos. El gobierno dijo que era necesario hacer esta reforma de esta manera porque la carga impositiva de las empresas es muy alta. Un tema que, dicho sea de paso, no es privativo de Colombia, sino que se repite en muchos países de América Latina. Eso de decir que los empresarios pagan muchos impuestos. ¿Es esto cierto? Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva María Fernanda Valdés. Lo que pasa es que aquí en Colombia el impuesto a las empresas es más alto que el promedio de América Latina y más alto que el promedio de la OECD, pero hay mucha desigualdad en esto. Entonces hay empresas que pagan mucho y hay empresas que pagan muy poco, y eso es lo que no se dice normalmente. Como hay tantas exenciones tributarias y hay tantos beneficios y hay tantos huecos tributarios, entonces muchos estudios muestran que son las empresas más pequeñas y de ciertos sectores, por ejemplo, la microempresa, las que más pagan impuestos. Pero claro, las empresas grandes, las mineras, las petroleras, ellas son las que no pagan tantos impuestos. La especialista en temas fiscales de la Fundación Ebert de Bogotá, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J-impositiva. O suscribirse, recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.